Como cada lunes, tenemos la posibilidad de reflexionar sobre distintas cuestiones en la temática de género y hoy estamos con Laura de Bernardes. Buen día, Lau. Buen día, Rene, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, contanos sobre qué vamos a hablar hoy. Bueno, un poco a veces en estos espacios de la columna nos damos un tiempito para hablar de algunas noticias que están como conmocionando la realidad provincial. Y bueno, una de ellas es la situación que aconteció desde el fin de este fin de semana, puntualmente la semana pasada y este fin de semana, en relación a una denuncia que visibilizan el colectivo de actrices argentinas mediante un video muy contundente donde muestran, digamos, la situación que viene viviendo una mamá protectora, que es Gilda Morales, con su hijito de 10 años, en la cual, digamos, vienen sin respuesta de la justicia desde hace 4 años, impidiendo el contacto de la mamá con el niño, que está hoy en día, digamos, conviviendo con quien está denunciado como abusador. Esta situación, digamos, que fue denunciada por el colectivo de actrices argentinas, dando nombres y apellidos de jueces que han intervenido en la causa, fiscales y demás, funcionarios del Poder Judicial que son responsables, digamos, de las medidas que se vienen tomando, nos vuelven a poner un poco en agenda, y un poco es la idea de reflexionar hoy sobre esto, los niveles de violencia que tiene el Estado y la justicia en las respuestas que se dan a este tipo de problemáticas, ¿no? Independientemente de que nos pongamos a diseccionar sobre el conflicto, ¿sí? No es la idea, porque hay un niño involucrado que vamos a preservar, digamos, y que más allá de todo creo que los colectivos y organizaciones lo que están intentando hacer justamente es defender los derechos de ese niño. Pero bueno, en un mundo donde tenemos pactos y convenciones internacionales desde hace varios años ya que plantean el interés superior del niño como un principio fundamental que debe regir cualquier acción, bueno, seguimos, ¿no?, teniendo respuestas violentas, respuestas agresivas, y no lo digo específicamente a nivel técnico, sino más bien por el nivel de desprecio, de destrato, sí, de falta de cuidado con el que trabajamos y con el que abordamos este tipo de problemáticas, ¿no? Esta situación, esta denuncia que hace el colectivo Actriz Argentina mediante un video donde expone la historia, tremenda historia que relata su mamá desde el año 2016 hasta ahora, tiene una respuesta de los magistrados del Poder Judicial mediante una nota. Esto es un acto bastante inédito, no estamos muy acostumbrados a este tipo de notas, digamos, donde la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales el día sábado, este sábado, responde a esta intervención del colectivo de actrices argentinas de una manera un poco fuerte, hablando de que se han sentido atropellados como integrantes del Poder Judicial, y que es un ataque personal hacia magistrados y funcionarios, que en realidad el proceder merece una contundente desaprobación, y bueno, una serie de cuestiones que después podrán ver en las redes sociales, lo cual llama poderosamente la atención, digamos, que en vez de correrse, digamos, del foco de conflicto e intentar, por medio de otro equipo de profesionales intervinientes, interdisciplinarios, encontrar una solución pacífica que vele por el interés superior del niño, lo que vemos es una oposición, digamos, al derecho que siente que tiene esa mamá y que lo tiene sin lugar a dudas de poder expresar el enorme dolor que viene viviendo desde hace 4 años en que no puede ver a su hijo, ¿no? Esa mamá tenía una visita programada por el Poder Judicial, digamos, el día viernes pasado, y no lo pudo ver a su hijo, no estuvo en las puertas de tribunales donde tenía que verlo, directamente el papá no lo llevó, y la justicia respondió con este comunicado. Entonces, nuevamente vemos ¿no?, la vulneración permanente de los derechos del niño, pero sobre todo, insisto, el nivel de violencia con el cual el Estado y la justicia responde ante problemáticas donde hay niños y niñas involucrados. Insisto en este punto porque me parece que tenemos que trascender muchas veces las situaciones ejemplificadoras para poder pensar un poco más allá, ¿no? Y seguir insistiendo en que estamos teniendo una mirada muy sesgada y propia de paradigmas anteriores que no corresponden, que son paradigmas de patronato, donde seguimos pensando que los niños y niñas son nuestra propiedad y podemos llevarlos y traerlos como si fueran un bulto, ¿no? Y hay un niño acá de 10 años que además está en un estado de desnutrición, que tenía turno con el médico junto con su mamá porque tiene 15 kilos menos de los que debería tener. Es un niño que tiene 10 años, ¿no? Y que está viviendo esta situación hace 4 años y que lo que sí podemos decir, porque está fundado, porque tenemos pruebas al respecto, porque lo hemos visto en los medios, es que este es un nuevo caso donde la imposibilidad de contacto para con la mamá está fundada en el síndrome de alienación parental, digamos, sí. De lo cual hemos hablado en la columna en varias oportunidades, vuelvo a repetirlo porque es fundamental que entendamos este concepto, que es un síndrome que fue inventado por un psiquiatra que, bueno, que nunca fue aceptado científicamente, un psiquiatra aparte con dudoso historial, del cual no me voy a centrar en eso, pero sí que no tiene ningún aval científico, ha sido desaprobado por todos los colegios de psicólogos, ha sido desaprobado en un montón de países, en nuestro país ha sido tratado en un proyecto de ley en el Congreso para justamente impedir que se trate que se utilice el síndrome de alienación parental en las causas que comprometen denuncias sobre abuso sexual en niños, niñas y adolescentes, con una estadística que es del 75%. Entonces, es muy fuerte porque en realidad el abuso sexual en la niñez, que lo hemos hablado en otras oportunidades acá, Rena, lamentablemente es una problemática que tiene una estadística altísima en nuestro país y en el mundo, altísima. Entonces, lo que llama poderosamente la atención y que el 75%, perdón, de esa altísima estadística, que es uno de cada 5 niños y niñas en el mundo, esta es la estadística que se plantea en el mundo, esta estadística altísima tiene el 75% de casos de abuso intrafamiliar. Entonces, lo que, digamos, llama la atención y merece la reflexión y merece que la sociedad toda se plante ante el Estado, ante la justicia, ante los equipos técnicos que intervienen, es, no puede ser que ante denuncias de este tipo la primera respuesta sea buscar pruebas contundentes que salgan del relato adulto de un niño que tiene 6 años, 7 sí. años, 5 años, 3. Nunca, jamás van a decirles eso. No les van a decir lo que la justicia necesita escuchar como prueba. Y lo que va a suceder es que se va a generar una guerra terrible, donde obviamente va a haber una mamá protectora, una familia protectora, que va a querer defender a rajatabla a ese niño, a esa niña, porque así es nuestra naturaleza humana para con nuestros críos y crías. Y que frente a esto lo que vamos a encontrar es una oposición de esa persona denunciada que va a utilizar todos estos argumentos que aún hasta el día de hoy son legitimados por el Poder Judicial, por el Estado, por la política oficial, y que siguen estando presentes en las resoluciones y que lógicamente vulneran una y otra vez los derechos de niños, niñas y adolescentes. Entonces, lo que estoy tratando de visibilizar en este espacio hoy es la trampa, ¿no? Sí. Esto es una trampa, de la cual no vamos a poder salir si seguimos mirando las cosas de la misma manera. Hoy le va a pasar a este niño, como a tantos niños y niñas que les pasa hoy en la provincia, porque esto no es un caso, no es Gilda, no es esta mamá. Son cientos de mamás y familias protectoras, ¿no? No solamente mamás protectoras, familias protectoras, niños y niñas en esta situación terrible donde el único mensaje político que nos deja es no denuncien, claro. No hablen. Porque sí. Lo que va a venir después para esa familia o esa mamá que denuncia y para ese niño o niña que habla es un infierno. Sí, sí. Ese es el mensaje político que estamos dando. Entonces, nuevamente, por esta realidad terrible que nos toca en nuestra provincia de Córdoba, es que nos damos este espacio de nuevo a la columna para volver a insistir sobre este tema, porque el cambio es social, es cultural, Reina, no es solamente, no lo vamos a lograr solamente pidiéndoles a funcionarios y funcionarias, a operadores de la justicia, a equipos técnicos de los gobiernos municipales, provinciales, nacionales. También y sobre todo lo vamos a lograr si empezamos a cambiar nuestras estructuras fundamentales de pensamiento, ¿no? Ante estas situaciones. Totalmente. Bueno, estamos en esa transformación de paradigma y claramente, como venimos reflexionando continuamente en esta columna, sobre todo lo atrás que queda la justicia en este cambio de paradigma, porque vemos que el Poder Judicial no se renueva, que las herramientas van quedando vetustas, que no hay esta empatía de poder ponerse a tono con los tiempos de lo que va pasando y las distintas problemáticas que siempre viene muy, muy detrás, que todavía estamos planteando cuestiones que ya creíamos que habían quedado atrás y evidentemente no, y que se mantienen ahí en base a ese poder judicial. Bueno, una nota más, un ítem más dentro de esa carencia que en este momento nos refleja a toda la sociedad el sistema judicial. Sí, y que tenemos cada uno de nuestros lugares, ¿no? Cada uno y cada una de nuestros lugares tenemos lugares donde visibilizar, ¿no? Y esto, por eso apelo a la reflexión colectiva, ¿no? Independientemente de todos los mecanismos que las organizaciones, los equipos técnicos, referentes de la provincia que están, digamos, saliendo a hablar, y bienvenido que así sea, pero apelo a todos y a todas, ¿no? En cada uno de nuestro lugar podemos, nosotros desde los medios de comunicación, aquellos profesionales que trabajamos en equipos técnicos vinculados a la temática, maestros y maestras de escuelas trabajando sobre la educación sexual integral en miras, sobre todo, de la protección de la niñez y de la adolescencia, del cuidado que requiere del autocuidado, del respeto por el propio cuerpo, ¿no? Del respeto por la propia identidad construida, por el cuidado que requiere la sexualidad y el encuentro con esa sexualidad. Digo, cada uno de nosotros y nosotras adentro de nuestras casas, de nuestras familias, previniendo, hablando con nuestros hijos e hijas sobre estas problemáticas, hablando con vecinos y vecinas, digo, cada uno de nosotros y nosotras, insisto, tenemos una enorme potestad y poder sobre esa construcción de realidad que tejemos cotidianamente en este colectivo humano que somos, ¿no? Entonces, insisto en esto, porque me parece que vamos a estos poderes, que son los tres poderes que gestionan el bien común, son poderes históricamente construidos en nuestra historia humana desde hace muchos, muchos, muchos años, y que lamentablemente, digamos, tienen mecanismos muy arraigados que lo que hacen es perpetuar la desigualdad, perpetuar la violencia, perpetuar la exclusión, ¿no? Entonces, es muy difícil contrarrestar esos mecanismos, y yendo directamente a interpelar a quienes los ejercen, ¿no? Sí. Entonces, como ya sabemos que es muy difícil, y acá tenemos esta respuesta del Poder Judicial, una respuesta que, insisto, ¿no?, que no está observando a ese niño, a esa niña. Entonces, como es tan difícil, bueno, no, es responsabilidad de todos y de todas empezar a construir esa realidad desde el pequeño o mucho lugar que tengamos en nuestra vida cotidiana, ¿no? Uh-huh. Y creo que desde ese lugar quizás ayudemos muchísimo a que esas estructuras arraigadas, conservadoras, que tienen estos mecanismos tan violentos, tan terribles, para con todos y todas, ¿no?, empiecen a poder modificarse desde abajo hacia arriba, como ya sabemos, ¿no? Sí. Como ya tantos nos han dicho. Así que nuevamente hacemos uso de este espacio para visibilizar un caso muy grave, que es el de esta mamá protectora, Gilda Morales, y el de su niño, para obviamente solidarizarnos con todas esas organizaciones y esas familias que vienen acompañándola, y con su mamá, por supuesto, y nuevamente interpelarnos, pensarnos, reflexionar el lugar que nos quepa cada uno de nosotras y nosotras en esta realidad que compartimos. Este es un poquito el mensaje de la columna de hoy, como para que sigamos reflexionando e, insisto, cuidemos a los niños y niñas que van a construir también la sociedad que viene, ¿no? Tengamos ese... Muchísimas gracias, Lau, por traer esta reflexión, y nos encontramos en la próxima. Gracias. Por supuesto. Un abrazo enorme. Un abrazo gigante. Gracias.